El tipo se llamaba Alomías o Alemías Robles, no sé. Nene Ábalos, ¿estás por ahí vos? Estoy acá, como siempre, tomando mate. Muy bien, qué bonito. Inaugurando una nueva instancia, habida cuenta de que desde que comenzamos con nuestros espacios en el desconcierto, sí, siempre hemos apuntado a un género musical de Latinoamérica. Sí. Pero accediendo a gentiles pedidos, ajá, hoy nos vamos a dedicar a una intérprete, ¿no? Yo recuerdo que alguien sacudió el coso y dijo, che, ¿y por qué el Nene Ábalos no habla de Ima Suma o Ima Sumac? Ajá. Y entonces A partir de ello preparé este espacio que Sí. abre un camino nuevo, porque también podemos ir mechando géneros con intérpretes que los hay a Sí. patadas, ¿no? Bueno, y pero Hoy día Antonio quién Tarragona. es Ima Sumac o Sumac? Imma Sumac, yo no sé, nunca supe cuál era, dónde estaba el acento, Sí. una intérprete peruana Sí. que allá por la década del 50, más o menos, cobró una gran fama, teniendo en cuenta que era una persona de cualidades excepcionales. Sí. Y esas cualidades estaban relacionadas con el amplio espectro vocal, Man. ¿no? Lo que llamábamos el barrio registro particular y moto, Sí, ¿no? En virtud de que claro. tenía varias octavas en su haber, Ajá. ¿no? Y en el caso de ella, yo me acordaba de Van Reverberoff, no sé si vos te acordás de él, un gigantón alemán Sí, me de acuerdo, origen ruso, sí. cantaba con una voz grave, muy grave, y terminaba cantando como una soprano, ¿no? Claro, Bueno, claro. el caso de ella es lo similar, con la diferencia, creo yo, que mientras este ruso alemán Sí. cantaba temas con letra, inclusive durante mucho tiempo en París, puso en escena el violinista en el tejado. Ajá. En el caso de Imma Sumac, casi no cantaba letra, era todo sonidos, sobre todo agudos, sobreagudos, hiperagudos y recontraagudos, Sí, ¿no? tiene el Y eso aspecto, generó. tiene el aspecto y la oreja de una cantante lírica. Claro, sí. Yo creo que no tenía una formación escolástica, ¿no? No es que haya estudiado, inclusive se decía que había aprendido a cantar oyendo a las aves autóctonas de su Perú natal, o de sus espacios rurales. Y ella a los 16 años fue descubierta, por así decirlo, por un tipo, Moisés Vivanco. Moisés Vivanco, como haciendo nombre a su apellido, era un Sí. vivo, ¿no? Que se aprovechó de sus cualidades y Sí. fue un poco, no sé, el manager, Claro. inclusive la pareja, no sé, en ese orden. Y después transformó aquella persona que se llamaba, escuché el nombre, Zoila Emperatriz Chávarri Castillo. Hay que ser pretencioso para ponerle a la hija Soy Zoila. la Sí, emperatriz. muy bien, muy bien. Sí. Bueno, y resulta que ahí Man. apareció esta Imma Sumac, que tiene un condimento quechua. Qué bello Sí. significaría en quechua Imma Claro, Sumac, ¿sabés que me estaba ¿no? acordando de, no sé si es un tema o fue un grupo que se llamaba Aspa Sumaj? Terminaba con J y el acento era Aspasumas. Sumaj, y Sumaj, Aspa Sumaj es tierra linda, por lo tanto bello, ahí vamos, Claro, ¿no? sí. Así es. Y este personaje inicialmente no le daba mucha bolilla allí dentro de Perú, o por lo menos ellos Sí, consideraban, sí. y partieron a los Estados Unidos. Y Ajá. allí tuvieron una rutilante carrera, como se dice, Mira. habida cuenta de su condición exótica, Ah, ¿no? Yo recordaba claro. varios sudamericanos que, más que sus cualidades artísticas, ponían el acento en lo exótico que resultaba. Claro. Recordemos a Rodolfo Valentino bailando tango vestido de gaucho, ¿no? Cosas Sí. así. Y eso, Sos muy delicado para la crítica vos, nene. Sí. ¿sí? Sí, ¿Vos querés porque. que sea más No, rústico, más áspero? al contrario, rescatemos la metáfora, adelante. No, en serio, a mí me parece que Vivanco era, en realidad era un vivillo, ¿no? Sí, Se sí. aprovechó de un Hollywood que siempre ha estado ansioso por estas cosas raras, Sí, exóticas, sí, sí. y sin dejar de lado las notables cualidades vocales Correcto, está de bien. Imma Sí. Sumac, porque, bueno, lo escuchábamos recién en la versión de El Cóndor Pasa. Sí. Y hay otros temas, como Vírgenes del Sol, que Ah, es este, acá lo un tema. tengo. Dale, dale, hacéselo escuchar a los desconcertados. Bueno, este tema de Ima o por Ima Sumaj, me gustó más que el anterior. El anterior me pareció un poco más pretencioso, con un viejo Fender Rhodes, algún bajo. Acá Sí. escuché instrumentos autóctonos mezclados con la voz de Claro. ella. Sí, ella obviamente transitaba este tipo de repertorio, Sí. pero como vos decís, en la versión del Cóndor Pasa ya está más para la oreja del yankee medio, Claro, ¿no? Con sí. instrumentos menos convencionales en cuanto al origen de Sí. la canción. Pero es curioso porque Vírgenes del Sol, que seguramente el oyente lo habrá identificado, Sí. es probablemente después de Cóndor Pasa la melodía más difundida Popular, sí. de la música del altiplano. Sí. Pero es muy curioso porque el autor, que se llamaba, lo estoy leyendo aquí, Jorge Emilio Bravo de Rueda Querol, que Ah, era un compositor y un pianista, sí. inauguró con este tema, y aquí volvemos a lo pretencioso, un nuevo género musical basado en los huaynos, Ah. denominado Fox peruano, Fox incaico. A la miércoles. Raro, raro, raro. sí, raro. Sí, eso buscando, porque evidentemente The Fox no tiene nada No, de esta no. línea melódica, ¿no? No, Pero no, le no. puso eso Por ahí, para abrir mercado. por ahí aparece, no sé si algún rasguido de guitarra, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, que Sí, podría, pero tenés que ser muy imaginativo para encontrar un no, Fox más bien, ahí, ¿no? ¿no? Yo me acuerdo el Gordo Ábalos, Alfredo, Sí. que alguna vez escandalizado me dice: Nene, ¿vos podés creer que hay chacarera tropical? Y yo me acordaba de eso cuando veía esto de Fox Incaico. No, no tiene mucho sentido. Pero, repito, Sí. está basado en un ritmo de Sí. huayno bien, bien definido, Sí. y esto le servía Bueno. a Imma Sumac para a conocer sus realmente excepcionales condiciones vocales, Claro, ¿no? claro, claro, claro. Inclusive yo he visto hace poquito unos jovencitos haciéndole una especie de homenaje, tratando de imitar esos sonidos agudísimos, Sí, ¿no? sí, Y sí. tengamos en cuenta que en virtud de esa expresión Sí. que ellos le sacaban el jugo, casi no grabó composiciones con letra. Claro, La mayoría claro. son sonidos, inclusive parecen sonidos de Che, quena o pinculo, ¿no? nene, ¿y en qué año más o menos tuvo Mira, su cumbre de ella popularidad? empezó por el año 55, Ah, apareció, y okay. durante gran parte de la década del 60 Sí. tuvo su auge. Ella Sí. se radicó primero, pasaron por Hollywood, como te Sí. digo, Sí. y después terminaron en Nueva York. Vivanco falleció, ella falleció bastante grande, Ajá. ella murió como con 80 y tantos años, Ah, ¿no? sí. Pero fue una figura realmente destacada en el sentido de esto, ¿no? De tener unas condiciones vocales inéditas, Sí. o por lo menos muy bien explotado, y que en su momento significaron una posibilidad de un éxito. O sea, ya se dice que vendió 40 millones de A discos, la nada. miércoles, a la miércoles. O sea que, bueno, peruana ella trasciende la frontera, se va a Estados Unidos y ahí hace un desastre, por lo que contás. Ahí es un desastre, sí. Inclusive Vivanco no solamente le cambió el nombre, sino que esgrimió una leyenda según la cual ella era descendiente directa del Inca Ah, Atahualpa, ¿viste? Ese tipo sí. de cosas que Claro. adornaban Sí, está una bien. cuestión, repito, un Sí, exotismo claro. que daba su fruto, y creo que a nadie engrupís con eso, ¿Con ¿no? qué cierro, nene? Y podemos cerrar con un tema que se llama Pachamama, Sí. ¿no? Y que integró con ella, presente en el año 54, una película, Ajá, ¿no? ajá. Que obviamente habla tipo Indiana Jones Sí. de buscar un tesoro en la zona inca. Qué De hecho, lindo. se dice que Spielberg se basó en esta película Ajá. como una idea para alguna de sus cosas, Mira qué ¿no? bárbaro. Sí. Pero a mí me parece que en el video que hay, me parece que lo veo, dicen el rol Sí. que está Charlton Heston, pero yo lo veo a William Holden. Ajá, mira, No claro. sé, no sé si se coló en la filmación mientras cantaba Imma Sumac, o Sí. aparece este tema que repito, pertenece a una película y que con el cual cerramos, Dale. esperando haber satisfecho la inquietud de este seguidor del programa que pedía que le dedicáramos un espacio a Imma Sumac. Bueno, lo escuchaste al nene Ábalos. ¿Y dónde vas a escuchar al nene Ábalos? Lo escuchaste en el desconcierto. no por tu modo ideal. Oh, mm-hmm.